El periódico digital surcoreano Tongil News transmitió que el Comité Preparatorio Conjunto de Actividades por el 15º aniversario de recordación a Shin Hyo-sun y Shin Mi-sun, asesinadas sin piedad por la tropa gringa, sostuvo el día 13 el encuentro sobre el terreno del incidente en la ciudad de Yangju de la provincia de Gyeonggi. Antes del acto, los participantes hicieron la marcha de manifestación desde el acceso de la aldea hasta el terreno de crímenes en memoria de las muchachas asesinadas. A continuación, realizaron la actividad de recordación en la Plaza de la Puerta Kwanghwa de Seúl.